En el fogón, mate pa'l debate. Bueno, y hoy día en el fogón vamos a escuchar a una gran académica investigadora que se llama Claudia Hayes Vandersky. Y ella realmente tiene un tremendo currículum, porque primero es doctora en ciencia política, también estudió periodismo en la Universidad de Chile y es expresidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política. Y lo que nos interesa a nosotras, fue integrante de la mesa técnica del Congreso para el proceso constituyente en el año 2019. Mira. O sea, una mujer que realmente le ha dedicado mucho tiempo a la reflexión sobre estos temas. O sea, además, sabe muy bien, no solamente del tema en general, sino sabe muy bien del proceso que estamos viviendo. Tal cual. Y actualmente es jefa de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile. Y con ella vamos a estar escuchando varios audios que nos van a acercar a diversas temáticas que tienen que ver con el plebiscito, pero también desde una perspectiva de la mujer, porque, como habíamos dicho, aquí es mujeres hacia la soberanía. Haciendo ahí la bajada, el enfoque, intentando abordar las temáticas de mujeres en estos procesos políticos que atraviesan finalmente... Los procesos se atraviesan mutuamente, los procesos políticos atraviesan la vida de las mujeres y las problemáticas de las mujeres atraviesan los procesos políticos. De todas maneras. Bueno, para irnos introduciendo en esta visión de Claudia, de la Claudia. De la amiga Claudia. De la amiga Claudia, de la vecina. Vamos a escuchar un poco cómo ella describe cómo funciona el sistema político, como para ir entrando en materia. Los partidos políticos son instrumentos que permiten vincular a la sociedad con esta esfera de toma de decisiones políticas, con los órganos donde se toma la decisión que finalmente se convierte en ley, se convierte en política pública. Y esta relación entre sociedad y decisión política se ha visto bloqueada por nuestro sistema institucional. Y con el correr del tiempo lo que ocurrió es que la gente fue a votar una vez y fue a votar otra vez y fue a votar otra vez. Y los cambios políticos por los que votaba no se convirtieron en cambios de ley y cambios de política pública como se esperaba. Y eso resultó en un descrédito de la vía institucional de la política y en un surgimiento de vías alternativas, porque cuando la forma institucional no da respuesta a las demandas, lo que ocurre es que empieza como a rebalsarse esta demanda por vías no institucionales. Otras formas de transmitir las demandas hacia la decisión política, que es lo que la ciencia política llama las formas de acción colectiva, que existen, además de los partidos políticos, son los movimientos sociales y son los grupos de interés. Los movimientos sociales son relaciones más horizontales, no jerarquizadas ni organizadas como los partidos, sino que más informales entre personas, pero sostenidas en el tiempo, que demandan insertar un tema en la agenda pública. Y los grupos de interés son grupos de presión desde distintos intereses particulares de la sociedad que presionan al poder político por decisiones que beneficien a esos grupos. Entonces, ha habido un desarrollo del movimiento social que es parte de la democracia. La democracia se organiza con estos tres pilares de acción colectiva. Así como los grupos de interés son parte de la democracia y los partidos políticos son un elemento fundamental de la democracia, el movimiento social también es un elemento importante de las democracias contemporáneas. Ya, entonces, yo creo que lo que a mí más me queda de este audio es entender que así como los partidos políticos son la vía más institucional para ejercer la democracia, o sea que todos nosotros podamos participar en las decisiones políticas, existen otras dos vías que son igual de legítimas en democracia, que son los grupos de interés, donde lamentablemente la mayoría de nosotros no tenemos acceso a generar esa incidencia política de peso como sí lo tienen los grandes empresarios, por ejemplo, que tienen más plata, básicamente. Y el tercer espacio de participación ciudadana son los movimientos sociales. Y eso sí nos ha convocado, en particular desde octubre del año pasado, y desde antes también, podemos participar y está más abierta la participación en movimientos sociales y es una vía igualmente legítima para participar democráticamente como los partidos. Claro, y aparte ella nos dice que justamente cuando se hace insuficiente o se agota el modelo de los partidos políticos, porque ella también apunta a algo que es interesante, que lo conversábamos la semana pasada, es este hecho de que nosotros venimos de un sistema político que ha basado sus leyes y ha basado su funcionamiento en la Constitución de 1980 dictatorial, lo que hace que muchas de las decisiones políticas en Chile no hayan obedecido a la demanda social, que es lo que hablábamos la semana pasada con Atria, ¿no? Entonces, ante eso, ¿qué nos ha pasado a nosotros? Nos hemos vinculado más con las demandas sociales en la calle, porque ya los partidos políticos no han sido representativos de los deseos de transformación, que como bien decía la Sabi la semana pasada, son muy normales porque la sociedad va cambiando, transformándose todo el tiempo. Y como los sistemas de los partidos políticos, no se ha producido una especie de agotamiento de esa vía institucional, es donde los movimientos sociales, que son los movimientos que no tienen una estructura piramidal, como decía bien Claudia, son los que han estado más activos en Chile. Entonces, igual lo que dice la Savi, para ir finalizando y escuchando más a Claudia, es súper relevante entender que los movimientos sociales son súper importantes en una democracia participativa sana. Claro. Y en este caso, a nosotros el año pasado se encauzó todo ese levantamiento popular también a una agenda súper concreta que es la que estamos viviendo hoy en día y que es la que nos trae el plebiscito ahora en octubre. Entonces, Claudia hace un recuento un poco de cómo fue este proceso. Vamos a escucharla. Después que se produjo el estallido del 18 de octubre, producto de la movilización ciudadana, las fuerzas políticas lograron reaccionar políticamente a la presión de la ciudadanía. Lograron hacer una propuesta que ofreciera alguna salida institucional a la crisis social y a la crisis política que se estaba expresando en las calles. Y que en parte es producto de que estos problemas no se habían resuelto por las vías políticas institucionalizadas con anterioridad. Y entonces lo que ocurrió fue que se juntaron los presidentes de los principales partidos políticos, no todos, pero la mayoría de los partidos políticos lograron llegar a un acuerdo y dijeron, ¿qué hacemos para darle una canalización institucional a esta movilización? Y acordaron generar una vía institucional para el cambio de la Constitución. Esa noche se quedaron conversando hasta las 2 de la mañana y lograron sacar un acuerdo donde establecieron una serie de puntos, 13 puntos, que planteaban un calendario de acción para poder avanzar hacia la nueva constitución. Y ese calendario incluía un plebiscito en abril para que las personas pudieran decidir si querían o no una nueva constitución y pudieran pronunciarse sobre qué mecanismo les gustaría que hiciera esa nueva constitución. Y ahí se plantearon dos opciones, una convención constitucional mixta, compuesta por mitades, por personas electas para hacer la constitución y por una mitad de parlamentarios elegidos dentro del Congreso para hacer la constitución, o una convención constitucional completamente electa. Eso es lo que se va a preguntar en el plebiscito de abril. Posteriormente, si ganara la opción apruebo en el plebiscito de abril, se realizarían elecciones de convencionales, o sea, de miembros de la convención que va a hacer la constitución, y estas elecciones serían en octubre para elegir ya sea la mitad o la totalidad de los convencionales de la convención. Esto se va a elegir usando el sistema electoral de la Cámara de Diputados, que tiene 155 representantes en 28 distritos. Y luego, electo este cuerpo, se va a constituir esta Asamblea Constituyente, que va a empezar a sesionar y va a organizarse en comisiones, va a organizarse ella misma, va a decidir cómo va a hacer sus trabajos, y va a tener 9 meses para elaborar la nueva constitución. Si al cabo de 9 meses la constitución no está lista, va a poder prorrogar por 3 meses más, es decir, hasta un año, el trabajo de la convención constitucional. Una vez terminada de hacer la constitución, esta constitución se va a someter a un plebiscito ratificatorio por la ciudadanía. Es decir, una vez que la convención constitucional en su conjunto ha aprobado la nueva constitución, esta constitución se va a presentar a la ciudadanía y va a haber un plebiscito donde las personas van a poder votar si aceptan o rechazan la nueva constitución. Quisiéramos recordar que estamos utilizando fragmentos de audios que se dieron en un curso online de la Universidad de Chile llamado Momento Constituyente, Formación Ciudadana para una Nueva Constitución Política. Por eso Claudia habla del plebiscito el 25 de abril, ¿no? Esto se grabó antes y por eso queríamos hacer la salvedad y también para que todos sepamos de dónde estamos sacando la información. Esta información es pública y fue parte de este curso online de la Universidad de Chile. Sí, de hecho los audios están en YouTube, se pueden buscar con el nombre de las personas que están siendo entrevistadas. Tanto que decir, ¿no? Sí, podríamos hablar muchas horas sobre lo que ella está comentando aquí, pero vamos a tratar de ir al grano. Primero, no quiero dejar de hacer un comentario un poco banal, pero que queda ahí dando bote. Siempre se saca a colación de que los políticos ese día, esa noche se quedaron hasta las 2 de la mañana, como épico. Si fueran los únicos en el país que se quedan hasta las 2 de la mañana trabajando. Sí, realmente ellos son de los que menos trabajan en comparación al resto de la población de Chile, por lo cual que se hayan quedado hasta las 2 de la vez, mañana, una vez, de lo no más como normal, para celebrarlo. Por favor. Bueno, lo otro es que también Claudia está súper de acuerdo con dejar instalado este tema de que algo sucedió, o sea, algo verdaderamente estalló el 18 de octubre pasado, después de años de haber demandado como ciudadanía cambios estructurales que no llegaron, ¿no? Y en ese sentido igual está súper bien recordar que estos políticos que estaban completamente deslegitimados decidieron a puertas cerradas, sin preguntarle a ninguna asamblea territorial, a ninguna organización social, a nadie que estaba en la calle, a puertas cerradas hasta las 2 de la mañana, decidieron ellos escribir un acuerdo que se llamaba Acuerdo por la Paz, que también antepone ahí un concepto medio complejo, porque muchos de nosotros no estábamos viviendo como una guerra este proceso. Claro, eso fue una movida política que a esta altura no hace ningún sentido. Pero esa fue la canalización institucional que encontraron estos políticos para un poco decirnos a nosotros, un alto espectro de la sociedad, ¡hey! Finalmente, les escuchamos. Sí, yo creo que tomando en consideración el audio anterior que habíamos escuchado de Claudia, queda claro que en el fondo lo que estaba pasando en la calle era parte del movimiento social, que es una esfera de participación democrática que no podía ya más no ser oída por el aspecto más institucional de participación ciudadana, que son los partidos políticos, pero que sin embargo ellos decidieron hacerlo en paralelo, o sea, no invitar a nadie que estuviera en el movimiento social de tantas instituciones, organizaciones, asambleas, porque por último podrían haber incluido, por ejemplo, a la CUT, que es de las organizaciones más formales que estaba haciendo parte. Sin embargo, decidieron excluir a todo el movimiento social para tomar un acuerdo entre los partidos, un acuerdo institucional para darle salida, como se dice, al problema que estaba habiendo en la calle. Y eso nos muestra lo viciado que también está ese. Claro, porque para nosotros no era un problema, era una oportunidad. Sí, y también se nos repite tantas veces que los políticos son representantes de la ciudadanía. Bueno, finalmente vemos como ellos siempre están a puertas cerradas tomando decisiones y que verdaderamente no están escuchando a las colectividades que supuestamente representan, ¿no? Y ahí es súper también importante señalar de que se impusieron 15, un calendario de acción de 13 puntos, y dentro de este calendario de acción del proceso constituyente se sacó por completo el concepto de asamblea constituyente, que es muy importante que lo entendamos. La convención constitucional no es lo mismo que la asamblea constituyente. Y ahí han habido hartos errores porque incluso académicos, Claudia está incluyéndola a ella, están poniendo en un mismo saco y usando como sinónimo asamblea constituyente y convención constituyente, cuando una asamblea constituyente, si bien se puede definir de muchas maneras y se puede componer de muchas maneras, una asamblea constituyente en principio está constituida por ciudadanos comunes. Y en este caso, uno de los puntos que fue que es clave en el acuerdo por la paz, entre comillas, es que la convención constituyente va a ser electa por los mismos medios, con la misma estructura en que hoy en día se eligen los diputados. Y eso quiere decir que van a entrar como al juego de las votaciones, como un diputado normal, y ya no van a ser voceros de las distintas organizaciones sociales del territorio, sino que van a ser representantes que no son vinculantes con comunidades necesariamente, Claro. y que van a estar disputando espacios con posibles políticos, porque ya escuchamos a Longueira, que parece que él se resucitó solito, ahí ya es un tema aparte, porque no tenemos el tiempo de conversarlo, de que dice que él se va a lanzar a la candidatura. Entonces, estamos hablando de que, una ciudadana común, por ejemplo, Doña María de Dalcahue, quiere ser parte del proceso constituyente, tendrá los mismos medios que Y Longueira oportunidades. y oportunidad de salir en los medios de comunicaciones masivos como la televisión. Claro, entonces al final, en la práctica, ¿qué pasa? Que los políticos que hoy en día ya no están en el Congreso, que hoy no son diputados y senadores, valga decir que no fueron elegidos para estar en el Congreso, son los mismos que se van a candidatear para ser parte de esta convención constituyente. O sea, la convención constituyente va a venir a ser un Congreso 2, de un Congreso B. El mismo tipo de personas, los que son representantes de los partidos políticos y no representantes del movimiento social. Bueno, por eso es tan importante que nosotros estemos súper activos en estos debates y que estemos súper alerta, que estemos con las antenitas bien paradas, observando cómo se van dando las cosas, porque claramente se nos está haciendo difícil avanzar en esta democracia que tantos queremos. Claro, o sea, yo creo que estamos contentas y contentes y contentos de estar frente a un plebiscito. Es un gran logro que la comunidad, que los movimientos sociales hayamos llegado a este punto de un proceso constituyente, pero este proceso institucionalizado por los partidos políticos tiene sus propias reglas y está constantemente intentando llevarnos hacia donde mismo. Entonces tenemos que estar muy con las antenitas paradas y entender primero que todo que la convención constituyente no es lo mismo que una asamblea constituyente liderada por representantes de los movimientos sociales, sino que van a ser principalmente representantes de los partidos políticos, quienes se van a candidatear para estar en esa convención constituyente. Sigamos escuchando a Claudia porque aquí viene un poco la perspectiva de género, que es la que a nosotras nos interesa tanto subrayar en este programa. Vamos a escuchar un poquito de música primero para También. ir digiriendo todo esto. Ay, ay, ay, ¿quién me lleva al río? Ay, ay, ay, ¿quién me lleva al mar? Ay, ay, ay, ¿quién me lleva al río? Ay, ay, ay, ¿quién me lleva al mar? Y las olas se van y vienen, ay, nunca lo puedo alcanzar. Y las olas se van y vienen, ay, nunca lo puedo alcanzar. Me levanto muy tempranito. Me voy a la orilla del mar, me levanto muy tempranito y me voy a la orilla del mar. Voy a preguntarle a las olas si me han visto mi amor pasar. Voy a preguntarle a las olas si me han visto mi amor pasar. Ay, ay, ay, que me lleva el río. Ay, ay, ay, que me lleva el mar. Ay, ay, que me lleva el río. Ay, ay, ay, que me lleva el mar. Y las olas se van y vienen. Ay, nunca lo puedo alcanzar. Y las olas se van y vienen. Ay, nunca lo puedo alcanzar. En un barquito de madera. Ay, me tengo yo que embarcar. En un barquito de madera, ahí me tengo yo que embarcar para preguntarle a las olas si me han visto mi amor pasar. Para preguntarle a las olas si me han visto mi amor pasar. Y las olas me contestaron, y tu amor ya no vuelve. ya se fue con otra y con otra no quiso más. Y tu amor ya se fue con otra y con otra no quiso más. Vacíos, intentando encontrarle sentido y